Mundofonías. Mundofonías. Taka mai, o te waiata taka mai, o te atua. Nā te pō, ko te ao, nā te ao, ko te ao marama. Tihei, mauri ora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas enraizadas más maravillosas de todo el planeta y alrededores, y que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden estas emisiones por toda la galaxia. Hoy toca repasar la Transglobal World Music Chart, como solemos hacer a principio de cada mes, en este caso a principios de este mes de febrero. La Transglobal World Music Chart, como sabéis, es una selección de discos recientes de estas músicas con raíz de todo el planeta, seleccionadas por un panel de unas 60 personas, unos 60 especialistas distribuidos en los 5 continentes, que mes tras mes pues van eligiendo sus discos más interesantes y relevantes. Es una iniciativa que en este 2025 cumplirá 10 añitos ya, y que impulsamos desde este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y como digo, estamos repasando ya la lista de febrero, que se cierra en la posición número 40 con el álbum que abre esta edición de Mundofonías y que nos llega desde Nueva Zelanda. Es una reunión y una combinación de las culturas maorí y célticas, según nos comentan sus hacedores, los dos artistas que firman este proyecto Muriwai. Ellos son Bob Bickerton y Ariana Tikau. El sonido de sus voces, el arpa céltica e instrumentos de la tradición maorí. En el caso de esta pieza, por ejemplo, teníamos la flauta kouau, la calabaza huepuruhau y un instrumento de percusión que puede ser de hueso, de piedra o de otro material que se golpea con unas varillas o se raspa, el tumutumu, además de las conchas paua. En esta canción, Wakamijia, según nos explican las artistas, encuentran la conexión entre los Atua, es decir, los seres espirituales, las deidades de la cosmovisión maori, con los instrumentos musicales de su tradición, los Taonga Puoro, que es como se llaman genéricamente. Como digo, el proyecto Muriwai nos presenta su disco en el puesto número 40 de la Transglobal World Music Chart de febrero del 2025. Pues del 40 damos un gran salto hasta el 25 para escuchar el disco de debut de esta artista polaca de la región de Subcarpatia, en el lado occidental de los Cárpatos, en el este de Polonia. Ella es Carolina Betzgrin. Es bastante difícil pronunciar el polaco, aunque yo algo sé, un poquito. Pues nada, felicidades por esta posición del disco de debut, Hoy Vesna Krasna, que quiere decir en ucraniano o hermosa primavera. Cała rozpuściła złote włosy, rozczesała, rozpuściła złote włosy. Ostatnie. Yeah. rozpuściła żółte włosy. Rozczesała, rozpuściła żółte włosy. Ostaw mnie, nie daj się mnie, moja siostro, od siebie. Jakżeż ja cię, moja siostro, nie mam dać. Najechali dobre ludzie, chcą cię brać. Hemos oído una canción de bodas llamada Rozczesała, Rozpuściła, dentro del disco Oj Vesna Krasna, de esta artista. Como decíamos, es su disco de debut, ella es Karolina Westrin, y en este disco canta no solamente en polaco, también en ucraniano, en rusino y en macedonio. Ella es una cantante y también toca el acordeón y el zimbabue, un instrumento que es una especie de cimbalón, un salterio de macillos típico de Polonia. Continuamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart. Pasamos ahora del puesto número 25 al número 23. Y después de estos dos estrenos en Mundofonías, un disco que ya hemos disfrutado y que nos llega desde el Pacífico colombiano. Como veis, vamos dando grandes saltos por la geografía del planeta. En una de estas, igual nos plantamos en órbita. Desde Nueva Zelanda hemos ido a Polonia y ahora a Colombia. Para escuchar la música del proyecto Matachindé, dedicado a ofrecernos la tradición musical de la zona del río de Yurumangui y de todo el Pacífico Sur colombiano. Este nombre, Matachindé, hace honor a una de las expresiones culturales más características del río Yurumangui, que tiene como forma musical el llamado manacillo, y en el que intervienen estos matachines o matachindé, personajes disfrazados de coloridos ropajes y materiales. Pues bien, el sello Palenque Records nos ofrece este disco Morir Cantando de Matachindé, del cual escuchamos esta pieza, Pioqué. Yeah. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Сунашце се на полданавія, лепсе іво, лепсе. Continúas en Mundofonías. Oíamos antes a Mata Chindé en esta revisión de Transglobal World Music Chart de febrero de 2025, ese grupo de Colombia. Y hemos regresado a tierras del oriente de Europa. En concreto, para escuchar a este grupo, Donia Yeka, con su disco de debut llamado Sunshine te gleda, el sol te está mirando. Ellos son un grupo polaco-croata. Y en este disco, precisamente, esta idea del sol marca un calendario. Bueno, marcaría también lo que es la progresión del día con el movimiento del sol y también del año. Incluye canciones de Croacia, de Polonia y de Bosnia-Herzegovina, conectadas con esa idea del sol y su mitología en la tradición oral eslava. La pieza que oíamos era Sunashche Senapol Dana Villa, que significa el sol brilla a mitad del día. Pues no nos vamos muy lejos, porque de esta canción croata nos vamos ahora con un grupo bosnio bien reconocido, uno de los representantes de ese estilo llamado Sevda, de esas canciones con el nombre de Sevda Linka. Hablamos de Mostar Sevda Reunion, nombre que hace referencia a ese estilo y también a la ciudad de Mostar, de donde ellos proceden y donde comenzaron su andadura hace un cuarto de siglo. Nos presentan un nuevo disco que tampoco nos hace ir muy lejos dentro de la lista de la Transglobal World Music Chart, porque pasamos del 22 al puesto número 21. Se titula Bossa Mara, título que está inspirado en el de esta canción tradicional, Bossa Mara Bosnu Pregazila. Es decir, Mara descalza vadeó el Bosnia, que en este caso no es el país, sino el río Bosnia. Escuchábamos la música del Mostar Sevda Reunion, este grupo de origen bosnio que nos trae ese estilo de Bosnia y Herzegovina, el Sevda, uno de los grandes representantes de este tipo de música más reputados por el mundo adelante y que está celebrando su cuarto de siglo de existencia con un nuevo disco, este Bossa Mara, que se sitúa en el puesto número 21 en la Transglobal World Music Chart y que estrenamos en esta edición de Mundofonías. En el puesto 14 encontramos un disco que llega desde Hungría, aunque con música de África. Es el séptimo proyecto de remixes de Cherepes, que se llama El principio del principio, África Remix. Realmente está en inglés, The Beginning of the Beginning. Y aquí Károly Cherepes presta atención a la música tradicional de África, de la que dice que es el continente más rico y más único en cuanto a las tradiciones musicales. explica que algunas de las diferencias respecto a la música europea son, por ejemplo, la estructura repetitiva basada en secuencias y en la repetición de motivos, y también las polirritmias y las polifonías. Hemos elegido la pieza Nyankanga, que es el depósito de oro más grande en el norte de Tanzania. Oh, ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y después de esas andanzas del músico y productor húngaro Cherepes, recombinando esas músicas africanas, hemos continuado navegando por el estrecho del Bósforo con esta veterana banda, precursora de muchos de estos sonidos, de lo que se ha dado a llamar psicodelia, Anatolia, turca, etc. Hablamos de Baba Zula con su nuevo disco Istanbul Sokaklari, es decir, las calles de Estambul. Un disco con un libreto en formato de cómic, del cual hemos extraído esta pieza Pisi Pisi Halayi, haciendo sonar por primera vez este disco en nuestro programa. Otro estreno de una grabación que se sitúa en el puesto número 9 de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 7 encontramos música que llega desde Taiwán, además con la particularidad de que esta artista es indígena de allí, una población que supera ligeramente el 2% la de los indígenas en Taiwán, porque la mayoría son de origen chino, y que tiene una música propia. Esta artista es Saulia Liui, y su nuevo disco es Bye Bike, que significa algo así como irse o buscar o embarcarse. En este disco ella toca el instrumento tradicional yuekin, que es de cuerda pulsada, al que le da un uso a veces también percutivo. ¶¶ Ollas Sapui, una pieza de este disco llamado Bye Bike, del artista de Taiwán Shao Yal Yui, que como decimos está en el puesto número 7 de Transglobal World Music Chart. Y en el puesto número 2 tenemos a este artista de Mali, Samba Touré. Música del maliense Samba Touré, su nuevo disco Barakelau, se publicaba hace poquitos días, a finales del mes de enero, y lo estrenamos hoy aquí en Mundofonías. Guitarrista, cantante, compositor, también uno de los más aventajados discípulos de su querido y también nuestro y recordado Ali Farka Touré, y que nos ofrece este trabajo que él dedica y que nosotros también dedicamos a los trabajadores, en este caso a los de la ciudad de Bamako, que hacemos extensivo pues a toda la gente trabajadora de todo el planeta. De él hemos escogido esta pieza Aminako. Este disco Barakelau de Sama Touré, como digo, se sitúa en el puesto número 2 de la Transglobal World Music Chart. Y eso quiere decir que ya toca. El número uno. Tiene que estar el número uno. Tiene que haber uno, ¿no? Porque dos no caben. ¿Cuál es? Por favor, dímelo ya. Yo te lo digo. Solo yo lo sé. ¿Por qué no me lo dices? Bueno, Antonio, podías haber ido a la web de Transglobal World Music Chart. Transglobalwmc.com. Y haberlo sabido. Bien, qué buena idea. Pues iros todos para allá. En el primer minuto del mes. Iros, como se diga. Vaya, mira, es más fácil así. Irsen. Bueno, para los que no hayan ido a la web o no lo hayan visto en el Facebook o en el Instagram o en el LinkedIn o en el Twitch o cualquier sitio de esos, es mentira, ¿eh? No estamos en el Twitch ese. Pues yo lo voy a decir, venga. Pero dilo ya, por favor. Lo he dicho y lo voy a hacer. No puedo esperar más, ni la audiencia tampoco, que se nos va. Vale, bueno, pues lo voy a decir, venga. Este disco número uno es el disco de Al-Andalus Project. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, realmente es una recopilación de las canciones de una de las tres cantantes del grupo, de Iman Kandusi. Tal vez haya en un futuro recopilaciones de las otras dos cantantes, Sigrid Hausen, de Alemania, o Mara Aranda, de España. Mara representaba, digamos, la parte sefardí, Sigrid la parte cristiana e Iman Kandusi la parte musulmana, de esas míticas tres culturas que convivieron en la península ibérica hace ya pues unos 500 y pico años. Ese proyecto, Al-Andalus Project, produjo varios discos y esta recopilación incluye las piezas interpretadas por Iman Kandusi, artista de origen marroquí afincada en España hace ya bastantes años. De este recopilatorio vamos a escuchar una pieza que originalmente se incluía en el disco Al-Maraya de este Al-Andalus Project, publicado en el año 2010, la segunda tuichía de la nuba Garibat El Hussein, la parte instrumental y luego la parte cantada Insiraf Daye, también del Garibat El Hussein, de la nuba Garibat El Hussein. Las nubas son como los modos, digamos, de la música andalusí del norte de África, esa tradición que procede de los tiempos de Al-Andalus en la península ibérica. Y de esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com y que nos encontréis en Facebook, en Instagram y en Twitter, o como se llame ahora. Os dejamos ya con la música de Al-Andalus Project. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.